semillitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada lunes. Así es, hoy día lunes 11 de mayo del año 2009 y bueno, pues este día 10 de mayo, más bien que fue ayer, pues nos saludas a la tuya, como dice Paquita la del barrio, René Venturoso en los micrófonos de Sur Sex and Roll Radio. Y Coyote Lagañez en el micrófono rojo de Sur Sex and Roll Radio. De la nariz de payaso, exactamente. ¿Ya viste? Ya lo dije ahí. Ya lo debo decir yo, exactamente. Sí. Pero sé que estabas practicándolo, únicamente que quería ver que tu experimento resultó. Exactamente. Perfecto. Gracias, Coyote, por hacerme caso. Bueno, pues hoy con mucha buena vibra, hoy día lunes, después de que la influenza marrana parece que ya fue domada. Sí. Parece que pues ya las cosas están volviendo a su gris cotidianeidad. Así es, ya nos olvidamos esto de las vacaciones forzadas, de que la gente se cree ninja con cubrebocas azules por la calle o blancos, depende el estilacho, ¿no? Porque pues, hubo mucha gente que utilizó muchísimas cuestiones creativas alrededor de este cubrebocas mediático que se suena siempre bastante extraño. Así es. Pues bueno, Coyote, a ver, pues ¿qué te parece si nos vamos ya directo a rock and roll? ¿Directo a rock and roll, de plano? Sí, okay, pero también hay que recordarles en qué dirección nos pueden escuchar. Por supuesto, estos nos pueden escribir a sorsexradio@gmail.com. sorsexradio@gmail.com. Así es, nos pueden mandar comentarios, sugerencias, rolas y bueno, también nos pueden agregar al Mazinger Z y platicar con nosotros. Así es, y no solo platicar con nosotros, sino enviarnos audios muy cotorros donde pueden mandarle saludos a sus novias, insultos a sus novios, lo que ustedes gusten. O insultos a sus novias también. No, ¿por qué? A las novias solo se les saluda. Ay, no, ¿qué tal si se lo merece? ¿No? Pues, un insulto en vivo, no, se lo merece en privado. En privado, exactamente, unas nalgadas. Sí. Porque ha sido una mala niña en privado y con el, todo el rigor. Y con que todo el amor que le puedas dar. Con todo el rigor que, uh-huh. Exacte, que el amor merezca. Bueno, pues vámonos a rock and roll y abriremos con un bloque surf. El día de hoy yo te comentaba, Renecito, no ando tan surfero, pero mucha muy buena música. Exacto, pero a ver, entonces, ¿qué nos recomiendas para empezar este bloque surf? Bueno, pues, creo que ahí tengo una melodía de... ¿Apolo 13? Exactamente, una banda, porque voy a tocar más adelante a Hikuri Do, porque me gustaría presumir al surfito cómo ha evolucionado. Ok, perfectamente, perfecto. Pues esto sigue siendo... Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo, pero al revés. We'll be right back. feel it. My mind is going. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, escuchamos a Man or Astroman con Eisenhower and the Hippies y Apolo 13 con la rola de Apolo 13. Y aquí tenemos el fondo patrocinado por Coyote Lagañas. Un par de rolas surferas. Y les decía que, bueno, el Apolo 3 es una banda de surf que ya no existe, que de repente luego toca por ahí, pero el guitarro ahora participa en otros proyectos interesantes y otros no tan interesantes, porque, bueno, toca. A ver, ¿cómo está eso, Coyote? No, es un amigo que tiene varios proyectos musicales, y entre ellos una banda bastante interesante de dub que se llama Hikuri Dub. Okay. Y bueno, ahí toca la guitarra. Vamos a poner algo más adelante también del buen Frito. Un saludo y buena vibra. Que el Frito propone un colectivo que se llame Mundo Alterno. Ajá. En donde haya gente que se integre y que esté por el bien y el desarrollo del pensamiento libre, dice el Sufrito. Órale. Bastante interesante, ¿no? Estaría, o sea, muy padre. Un saludo al Frito. Que se abra un grupo de Facebook y nos juntamos todos. Ah, estaría bastante bien. Y bueno, pues aprovechando de que nos juntemos todos, ¿por qué no mandamos saluditos a la banda? Claro que sí, vamos a mandar saludos a Tita, que nos está escuchando en vivo, según ella, por segunda ocasión. Exactamente, después de tantos años de que Tita es amiga amiga nuestra, y resulta que ahora nos escucha por segunda ocasión. Así es. Ay, también a la güera, la dura güera dulce. Ya güera, güera, güera, si me muero, ahí te dejo al René Ventura. Así es, que escapó a Acapulco con esto de la influenza y ya regresó. Híjole, pero también se estaba muriendo la gente allí en Acapulco. Bueno, hecho de todo influenza, México, ¿no? Pero influenza hubo ahí 2-3 casos. Ahora que les dijeron que se iban a dar recursos a los estados que tienen influenza, ya de pronto todos los estados tuvieron. Exactamente, híjole. Pero bueno, no hablemos ahí de sospechosismos otra vez. Sí, totalmente retorcido y eso. Pero bueno, también nos está escuchando pues bastante gente agradable y bonita que ya nos hicieron preguntas para Godzilla. Oye, ¿sí va a haber adelante? Godzilla hoy. Claro que va a haber Godzilla hoy. Todos los programas. Como todos los programas. Exactamente. Entonces ya no lo hicieron y ya está apartada por lo menos la pregunta del día de hoy al señor Godzilla. También a Letusa y al señor Big Máscara y a todos los que nos escuchen grabados igualmente. Exactamente, a la Chidalira MX hasta Italia. Exactamente, a toda la banda que nos escucha. Muy buena vibra. Y bueno, pues, oye, René, ¿no se te hace como que está muy alta la música? Hay que bajarle un poco. Nah. Porque qué tal si se enojan los vecinos. ¿Crees? Pues no sé, ¿recuerdas a los exquisitos cómo anunciaban sus discos y decían, escúchese a niveles ofensivos para los vecinos? Pero ya después de leer esta nota, creo que a mí me preocupa un poquito, ¿no? Ajá. Un hombre mata en Valencia a su vecino en una discusión por volumen de la música. Exacto, bueno, pues resulta que este hombre, fastidiado porque su vecino siempre escuchaba a muy altos decibeles sus canciones favoritas. Pero fíjate las edades, ¿tú qué edad te supondrías que un muchacho escucha música alto volumen? Ah, pues en la adolescencia podríamos suponer, el cliché te lo dice, ¿no? Claro, el cliché, pero realmente el que tenía el volumen muy alto era un vecino de 49 años. ¿Y qué era lo que escuchaba? No le especifica la nota, ¿no? Pero bueno, ¿qué podría escuchar un hombre maduro de 49 años? A lo mejor está escuchando, no sé, de 49 años. Ajá. Le tocó directito la época del nacimiento del metal. Exacto, uy, bueno, puede haber estado escuchando a Black Sabbath, por ejemplo. Exacto. ¿No? Entonces, pues sí, obviamente, los vecinos ya malhumorados llegaron a reclamarle de la casa de junto, la madre e hijo, exactamente. Madre e hijo. Subieron y le dijeron. Entraron en discusiones, favor. Todo, y como no entendía el vecino. Invíteme a su fiesta, ¿no? Ya de menos. Exactamente. Y el vecino, pues seguramente dijo, ¿a usted qué le interesa, señora? ¿A usted no le gusta la vida, no le gusta el rock and roll? No sea amargada. ¡Wow! Y no le voy a bajar. Exacto. Entonces el hijo, como estudiaba karate, dice, bueno, más bien se creía ninja, baja la casa. Y agarra un arma punzo contante conocida muy usada en Japón. ¿Cómo? Katana. Exacto. Y subió por las escaleras, seguramente. ¿Quién tiene una katana y quién la usa para agredir a otras personas? Pues este hombre en Valencia, España. Y de hecho acabó con su vida. Exactamente, lo hirió de manera mortal. Y bueno, esto fue el resultado precisamente de que un hombre escuchara a muy, muy altos decibeles su música rock and roll. Ya lo saben, muchachos. Usen audífonos. Exactamente, exacto. Que es mucho más agradable porque. Pero no usen los de gotita, porque se joden los oídos. Usen unos buenos audífonos. Con esponja, esos grandes de acá de Jacobo Jaladowski, exactamente. ¿Por qué te da este mexicanismo decir a los audífonos grandes Jacobo? Los de Jacobo. Pues porque en los años 80 existía un programa muy malo de periodismo en televisión que se llamaba 24 horas y Jacobo Jaladowski era como su. Sí, era su sello, ¿no? De salir con los. Audífonos gigantescos ahí. Y como le decía, licenciado, ¿tiene una llamada por la línea 2? Gracias, Lupita. Pásame la llamada, por favor. Exactamente. Licenciado, el presidente está en la línea. Muchas gracias, Lupita. Señor presidente, buenas noches. Exactamente, la invitación de Jacobo Jaladowski en manos y en voz del señor René Venturoso, el polivoz de este programa. Sí, yo soy muy fan de Enrique Cuenca y de Manzano. Exactamente. Bueno, pues ¿por qué no vamos a rock and roll, Renécito? Me parece perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos vas a recetar a continuación? Hoy les voy a recetar un error así de sospecha, porque el vecino sospechaba que si le subía el volumen lo mataban. Entonces, vas a poner esa vieja melodía en donde creo que me estás poniendo el cuerno y ya me he dado cuenta de ello. Exacto. Caramba. Entonces, el los unicornio. 7 Days en versión en español. Ok, para que le entiendan. Por el código entiendan. El código. Ya ves lo que pasa. Ya ves lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando sucede. Pues esto es Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Pero nada de código de F por ahora. Siempre que te beso sospecho que ya no me quieres. Siempre que te abrazo presiento que ya te perdí. A

Y estamos de vuelta, escuchamos a los Seven Days con Sospecha. Y a Wow y los Arcs con Demolición. Exactamente, una muy buena rola y que también un gran nombre, ¿no? De una banda. Uh-huh. Es una onomatopeya. Wow y los Arcs. Arcs, exactamente. Pero Arcs. A mí siempre me gustó ese nombrecito. Exactamente, pues y una gran rola aparte. Che, vos abajo la estación del tren. El grupo peruano de los Aicos. Que irremediablemente, pues mueves la cabeza, ¿no? Uh-huh. Hablando de los Aicos, hay una nueva banda del varón Fachivo, de nuestro querido carnal, el guitarrista de los Cosmic Vampires, allá de Almería, España. Almería. Que se llaman Los Espeluznantes. Y precisamente es un tributo a esta banda venezolana. Entonces, no, peruana. Peruana, exactamente. Pues te invito a que los visites, los Espeluznantes. Los bajaré del MySpace, ¿no? Me imagino. Exactamente. Ya que estamos hablando de rockstars que andan ahí escuchando música, queremos también saludar a nuestro querido amigo Big Máscara. Sí. Y que pues dice que exclusivamente se conectó para escuchar este programa. Muchas gracias. No lo merecemos. No lo merecemos. Por favor, cambia de estación. Por favor, Big Máscara. Nos da pena. Exacto. Pues un gran abrazo a un gran camarada. Y bueno, también está Ale Grazil, que nos está ahí escuchando, le mandamos un besito. Sí, nos está diciendo que al Coyote te mando un beso y que ya soy parte de la familia Código DF y que no sé qué. Ah, qué bonito, muy buena vibra. Y bueno, también buena vibra a Leticia Europa, que claro, también nos manda buena vibra. La queremos mucho y la queremos bien y la queremos que esté arribota todo el tiempo. Exacto. Pero de nosotros, Leticia Europa, como debe de ser, exactamente. Y bueno, pues saludos a toda la banda que cada vez es más grande aquí en Sorsex and Roll Radio y nos emociona re mucho. Así es, entonces discúlpenos si a veces olvidemos algún nombre o mandar algún saludo porque pues tenemos Alzheimer. Pero háganse presentes, o sea, díganos, idiota. Mi nombre es tal. Mi nombre es Arturo. No, pero no es que se llame pendejo de él, sino Arturo, es su apellido. Arturo es su apellido, es pendejo, ¿no? Sí, pues, puede suceder. Exactamente, pues digo, si se llama Alib de Rebe, ya sabes, de todos los nombres que son absurdos, pero bueno, hablando de cuestiones también raras, extravagantes, absurdas, como este programa tiene siempre la intención de coleccionar información al respecto, René Venturoso, pues resulta que el tráfico de especies animales ya, cada vez ha sido más cruento. Y hemos hablado nosotros aquí, René, de que suben serpientes a los aviones. Sí, quién sabe cómo se las meterán. O dónde se las guardan, exactamente. Bueno, pues resulta que el ingenio humano no tiene límite. El ingenio humano no tiene límite, y menos si está usado para hacer el mal. Así es. ¿Para qué otra cosa se usa el ingenio humano? Pues para hacer el mal. Bueno, pues resulta que este hombre gustoso de los pájaros exóticos, Sonny Dong se llamaba este hombre, de 46 años. Exactamente, para ser más específicos, pues fue capturado cuando pretendía cruzar el aeropuerto, irse en un avión con aves exóticas amarradas a sus tobillos. Yo no sé cómo pensó que eso podía funcionar. Pues no, yo tampoco, no, pero quizás ya le había funcionado antes, ¿no? No, porque no, yo no creo, Coyote, porque acuérdate que pasas por una cámara de rayos X y de pronto... Ay, ¿por qué tiene codornices exactamente en las patas? Sí, creo que no lo había pensado exactamente muy bien, pero bueno, resulta que este hombre fue capturado y que, bueno... Es que imagínense los calcetines del tipo con pajaritos colgados como a los lados, clips, así como arbolito de Navidad mal hecho. Exactamente, blancos y rojos. Y bueno, pues este hombre pretendía llegar a Estados Unidos y vender cada una de estas especies en cuánto. ¿Cuánto menciona ahí? Que es escandaloso el costo que realmente lograba lucrar este hombre. Bueno, él en su país natal los compraba en 10, 30 dólares, pero los llegaba a vender en Estados Unidos por la cantidad de $400. Exacto. Entonces, bueno, caramba. Aparte de que sin ningún sentido ecológico, porque también es sabido que cuando metes especies en ecosistemas que no les corresponden, pueden causar un caos ecológico tremendo. Y bueno, este hombre, ignorante de ello, pues pretendía robarse a los pajarillos ahí envueltos en sus tobillos. Afortunadamente no lo logró. Y dicen las autoridades que si están bien las aves, que si tienen buena salud, los van a donar a un zoológico. Así es, pues como debe ser, ¿no? Las aves deben estar en libertad antes del zoológico, ¿no? Exactamente, René. Bueno, pues saludos a la gente. ¿Qué es lo que te comenta la banda? Aquí la gente me está comentando que a veces se corta, a veces no, entonces hay... ¿La leche o a qué se refieren? Pues sí, no, sí, pues la transmisión. Les pedimos mucha paciencia porque a veces el servidor, pues... Ya tiene sus achaques, ¿no? Sí, ya está viejito. Bueno, recuerden que es gratuito el servidor que nosotros utilizamos. Entonces, bueno, pues seguramente pronto vamos a tener que desembolsar alguna cantidad no tan risible, René, para poder transmitir con mejor soltura, ¿no? Así es, porque ustedes se merecen calidad, no otra cosa. sino cantidad, no. Calidad. Así es. Así, dicho así. Calidad. Con todas sus letras. Es cálido, exactamente. Y bueno, otra nota también de malhechores que pero de malhechores tantos, mal hechos. Mal hechos, exactamente. Exacto. Un hombre roba una tienda y antes de marcharse llena solicitud de empleo. O sea, que era un ratero consciente. Exactamente. Dice, pues, platícanos la historia, por favor. El insólito hecho ocurrió en Dayton, es condado de Montgomery. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Estados Unidos. ¿Sí? Cuando Stanley Wright, así se llamaba nuestro antihéroe, recorrió el establecimiento y recogió vasos y escondió bajo sus ropas pues varios artículos en general, ¿no? Algún cepillo de dientes. En seres domésticos, digámoslo de esa manera. Era un raterillo de poca monta, en pocas palabras. Y pero antes de salir de la tienda, yo no sé si fue a modo de distracción o conciencia de chale, ¿por qué robo? Mejor voy a pedir trabajo, exactamente. Llenó la solicitud de empleo y cuando salió por la puerta, pues sonó la famosa alarma ese tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y ya lo reconocieron porque tenía sus datos registrados ahí. Exacto. Y bueno, pues, ¿qué pondría ahí? ¿Hobbies? ¿A qué se dedica? Asalto robar. Tiendas. Exacto. Tiendas como las de usted. ¿A qué me dedica? ¿A qué se dedica? Al pequeño comercio, negocios familiares. Al robo hormiga. Negocios familiares. Exactamente. Bueno, voy de puerta en puerta. Voy de puerta en puerta haciéndole ver su suerte. Exactamente. Y bueno, pues a quienes queremos verles su suerte también es a ustedes, queridos camaradas. Y por esa razón les vamos a recetar un par de muy buenas melodías. ¿Qué es lo que nos vas a poner a continuación, René Venturoso? A continuación les vamos a poner alguna muy bonita rola escogida por el Coyote Lagañas, porque... Ok, bueno, el pues... El Coyote se lo merece. ¿Por qué? Porque vamos a poner a continuación a los monjes... una banda también ya añeja que dice que todos tenemos problemas en la mente. Sí, nadie está bien. Todos hay gente que pide muchas cosas, hay gente que se conforma con nada. Hay gente que pide poco y le toca mucho. Exacto. Exactamente, así que ustedes, pues mejor tienen buena vibra y lo que del cielo sí, venga, tranquilos, caramba. Relajados, la vida es una y Hakuna Matata. Hakuna Matata, esto sigue siendo Sor Sexa, no el radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que Hakuna Matata y al revés. Yeah. Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. En la mente, cosas en mi mente, no quiero que tú las pienses. Problemas dan tristeza, tristeza da la muerte. Es preocupación. Juan Sebastián tuvo problemas. Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Quiero yo saber de odio ni rencores. Problemas de naciones no encuentran solución. Es preocupación. Sorsex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Por la muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Por la muchachada que le gritan necesitas tu planchada. Al menos una respirada, ta. Así no escondes tu papada, ta. Con esa ropa desgarrada, ta. Ya necesitas tu planchada, ta. Doña Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada, ta. Mariquita y luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. Con la muchachada que le grita necesitas tu planchada, ta. O al menos una retirada, ta. Así no escondes tu papada, ta. Con esa ropa desgarrada, ta. Ya necesitas tu planchada, ta. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Ya necesitas tu planchada. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Sí, ya estamos aquí de vuelta. Escuchamos a los monjes con Todos Tenemos Problemas en la Cabeza y después a los Yorsis con El Twist de las Arrugas en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Exactamente, como cada lunes. Y bueno, pues dice Tita que siempre que nos escucha pongo esa canción de Todos Tenemos Problemas en la Mente. Son los problemas que tienes en la mente, Coyote. Exactamente, y bueno, pues por eso también escuchó la canción que tú sueles programar también con mucha frecuencia, El Twist de las Arrugas. Así es. No más por eso. Que yo nunca veo suficiente de programar. Exacto. No, son de esas rolas que nunca te cansas y esperemos que el programa de Sorsex and Roll Radio sea eso también para ustedes. Y gracias a toda la gente que nos está enviando mensajitos a través de qué dirección, Renecito. Sorsexradio@gmail.com. Sorsexradio@gmail.com. Y recuerden que también nos pueden descargar. Así es, a través de fabricademitos.com. En la categoría de Sur Sex and Roll Radio, en programas grabados. Y no solo este programa, hay otros programas bonitos y cotorros que pueden degustar. Exactamente, afortunadamente cada vez es más la banda podcastera que se junta acá con la fabricademitos.com. Y bueno, pues a través de esta dirección pueden escuchar el vivir urbano de nuestros canales del Sindicato de los Trabajadores del Sonido. También pueden escuchar la pura psicodelia, el buen rock and roll y la buena vibra de Nix. Exactamente. El tercer estribo. El tercer estribo, que ya no, esta semana, pues, ¿Qué onda? Ya debe de pasar el abonero. Ya se incorpora Nix, ya le vamos a decir que qué onda. Y bueno, les invitamos también, si ustedes tienen la intención de hacer un podcast, de hacer un programa de radio por Fábrica de Mitos, acérquense, están invitados. acérquense a nosotros. Exacto, dejad que los podcasteros vengan a mí. Y las podcasteras principalmente. Mejor. Dejar que las podcasteras vengan a mí. Así que bueno, pueden hacer su propio trabajo y ya nosotros les daremos instrucciones para que lo cuelguen. Y bueno, porque en la Fábrica de Mitos no nada más hay el contenido audio radiofónico. No, también hay fotografías de la abuela Dulce y Ácida y de Leticia Europa. El cómic ese tan bonito también que ha llamado tanto la atención. Ah, sí, el de las crónicas de la desguadalajarización. A ver, platícanos un poco, Diego, porque yo no sé exactamente quiénes son estos chavos y todo. Ah, pues estos chavos, ¿te acuerdas de Christoph? Ajá. O Christopher, también se le puede mencionar, que nos envían esta colaboración semanalmente, y vamos a tener un cómic semanal hasta agosto, parece ser. Ay, qué bonito. Pues. Y pues son unos chavos de Guadalajara que tienen estos personajes muy cotorros que nos van a estar mandando. Exactamente, y con una visión también crítica de la sociedad y de la cuestión política. Y también pueden encontrar textos periodísticos de mano del Coyote Lagañas. Pueden encontrar también textos literarios de manos de muchas plumas también que ahí escriben, como Fátima, como Kikis también, la Kikaracha. Y bueno, toda y la se banda. Nos olvida decir que las crónicas de la Desguadalarijas, esa cosa. Desguadalarijas. Es que es medio trabalenguas. Son Cristian como dibujante, Alejandro como guión general y Vladimir como guión efímero. ¿Y si los escuchan ellos? Claro, de vez en cuando, pero no. Pues muy buena vibra, les mandamos un saludo y un abrazo. Y qué bueno que utilicen estos vínculos virtuales como la Fábrica de Mitos para hacer sus propios contenidos. Porque recuerden que esta página de internet pues contiene la información que no sabían que les gustaba. Exacto. Así es, y hablando de lo que no sabían que les gustaba y que se los vamos a recetar de cualquier manera, este miércoles a las 7 de la noche, se estrena un nuevo programa de radio. René, así es, Fábrica de Mitos Radio. Nos quemamos mucho el nombre para... Exacto, nos quemamos mucho la cabeza para ponerle nombre a este programa, Fábrica de Mitos Radio, a través de código DF Radio. Así es algo, imagínense que es como Sur Sex and Roll, más serio. Exactamente, más no, no está tan serio. Pero, más serio. Y tiene otras secciones, jugamos ahí, hay una mesa de expertos en donde participan interesantes personajes de gran renombre, como el Chupacabras. La Mulata de Córdoba. La Llorona también. La Llorona. Y el filósofo de Güemes. Exactamente, y René Venturoso ahí mediando la mesa de discusión. Y que bueno, hay algo que hay que resaltar de esta colaboración de René que va a aparecer en Fábrica de Mitos Radio, es que él hace absolutamente todas las voces. Y las risas. Y toda la producción de esta cápsula. Está por ahí también un par de que parece que se convierten en tres chiquitas, las fresas ácidas. Ah, sí, ya se incorporaron. Sí, ya están las fresas ácidas, que son un... No sabemos si una dupleta o tripleta de chiquitas sabrosas. ¿O será solo una haciendo tres voces? O será... No, aquí sí son tres. Y bueno, pues se encargarán de invitarlos a toquines interesantes, a exhibiciones alternativas. Entonces, pues escuchen Fábrica de Mitos Radio. Estilo. Exactamente, escuchen Fábrica de Mitos Radio todos los miércoles a las 7 de la noche por código DF. Así que pues entren a Google, tecleen código DF y entren directamente y escuchen los miércoles a las 7 de la noche. Pues el programa conocido como Fábrica de Mitos Radio. Así es. ¿Qué tristeza, Coyote, que no te sabes la dirección? Sí, me la sé, pero es la tienes en la pulsera. Es muy, muy grande, ¿ves? códigoradio.cultura.df.gob.mx. Perfecto. Exactamente. Entonces, ¿por qué no nos vamos ya a rock and roll? Me parece bien. Y lo que nos vas a programar a continuación, tío Venturoso. Ahora vamos a poner algo más poperón. ¿Qué te parece? Me late, cacahuate, que la onda vaselina, RBD. No, poperón y en inglés. Poperón en inglés, ok. A ver. Y esto es de Cake con Never There. ¿Conocen a Cake? Exactamente, ya hasta me dolió la panza y dijo, ¿a Cake del Castillo o quién? No, Cake. Ah, ok. La banda estadounidense que se llama Cake. Ok, bueno, pues vamos a escuchar a Cake y bueno, algo pues muy bonito, algo que suena bastante, bastante rico en esta tarde-noche. Que, medio lluviosa, ¿no? Que ya está lloviendo. Sí. Exactamente. Qué bonito. Pues bueno, muchachos, esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Arms around me, I need to feel your touch. Such strong resistance.

dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Estamos de vuelta, escuchamos a Cake con Never There y a Buenavista Social Club con Tito Puente y Rancan. Muy buena rola, gran, ¿sí? gran melodía. Y bueno, pues estábamos platicando la semana pasada, si tú lo recuerdas, querido René Venturoso, de un pobre tipo al cual la vida pues le jugó una mala patada, ¿no? Sí, lo qué asco de vida. Exacto. Lo despidieron, llega a su casa y se está quemando. Se está quemando y nosotros le agregamos así como ya el pastel. Exacto, lo único que le faltaba era que llegara a su amigo y le dijera, y es que hijas, aparte tus hijas no son tuyas. No son tus hijas. Exactamente. Y bueno, pues creíamos que esta historia no se volvería a repetir, creíamos que esta historia únicamente ocurría en Estados Unidos, donde más, y a los inmigrantes mexicanos, pero no, resulta que Sussex and Roll Radio, al ser un programa globalizado, pues se dio a la tarea de buscar en otras fuentes. Así es, y pues resulta ser que en Grecia también se las gastan de alguna forma muy particular. ¿Dónde más? En donde el hombre, al llegar a su casa, se dio cuenta que le habían robado todo, con la casa incluida. Caramba, bueno, pues resulta que este pobre hombre griego vivía en una casa prefabricada. Y que tiene nombre griego, se llamaba Kostas Karamanskalis. Ay, caramba, no, sí, es total, absolutamente griego. Y bueno, cuando llegó, se dio la amarga sorpresa de su vida, al darse cuenta de que su casa no estaba más ahí, hasta con cimientos se la llevaron. Así es, pues eran estas típicas casas prefabricadas, así como de cartón piedra. Y cartón piedra, no sé, una cosa así. Muy americano. Como un remolque, ¿no? Muy americano. Quizás, pero por eso ya no le especifica la nota. El chiste es de que, pues, pobre hombre. Imagínate, o sea, bueno, está bien, es un remolque, está chiquito, pero es tu casa. Pero es tu casa y vives, tu agujero, tu cueva, como le quieras llamar, caramba. Tu cubil felino. Tu cubil felino, exactamente, tu departamento de soltero, llámale como quieras, pero era tu casa. Es donde eras rey, donde todo se respetaba de lo que decías, era ley. Exactamente, en donde te hacías valer tu palabra y fuera de ella no eres absolutamente nada, y este pobre hombre griego pues ya no tiene ni en dónde caerse muerto, y yo digo, qué asco de vida. Y pues la gente dice, ¿y cómo pasó? Pues pasó. Simplemente no ocurrió así de esa manera. No hay otra historia. Imagínate llevarte todo un remolque. No, qué poca en realidad, qué poca. Para robarte una casa, ¿qué habrá tenido adentro? Pensamos que los griegos eran más elevados de pensamiento, pero ahí volvemos a la cuestión, el pensamiento mal habido y maléfico. Así es, así es. Y bueno, pues resulta que nos dimos a la tarea de buscar también en una página que tú hallaste, Renecito, que segura, yo pensé que ahí estaría el nombre de este hombre, el testimonio de este hombre griego, ascodevida.com, en una página que hallaste, a ver, platícanos. Así es, mira, tenemos este Asco de Vida, es una página pues muy sencilla. La gente colabora con sus anécdotas diarias de cosas mal logradas, ¿no? Exacto, malavidas. Mal logradas en el sentido de que el amor, la familia, el trabajo, el sexo, hay mucho del sexo. Y entonces tú publicas, no, pues hoy mi novia me dejó y me di cuenta que me fue infiel durante 3 años, ¿no? Exacto. O le iba a declarar mi amor a mi novia y resulta que es güey. Y bueno, pensamos que aquí iba a estar el testimonio de este hombre de la casa, pero al visitar la página nos dimos cuenta de que hay mucha gente a cual la vida se la cobra fuerte, ¿no? Así es, pero lo interesante también de esta página es que tiene una interacción muy estupenda. Tú puedes votar si realmente la nota que subieron es un asco para la vida. Exacto. O se lo merece. Eres una especie de Dios en ese momento y tú puedes votarlo, exactamente. Y bueno, pues ¿por qué no nos lees un par de citas ahí de las más recientes? Tenemos, no las más recientes, sino las más... ¿Las más pegadoras? Las más pegadoras. Ahora porque tiene el top así de, pues qué asco de vida. Qué asco, ¿no?, de vida, a ver, ¿qué si haz asco de vida? Hoy mi abuelo me estaba contando que con 84 años puede aún mantener relaciones sexuales. Yo tengo 32 y tengo disfunción eréctil. Caramba, que tú te lo has buscado, me gustaría marcarle ahí. Yo creo que esta nota se parece a la nota que comentamos del tipo que llegó a su casa en llamas. A ver. Hoy me enteré que soy estéril y lo he sido toda mi vida. Tengo 3 hijos. Ay, caramba, qué asco de vida. Definitivamente. A ver. Hoy mi marido de 9 años me ha confesado que es gay. Ha insinuado que solo tenía erecciones porque yo era lo más parecido a un hombre. Y por eso se dejaba el bigote todavía, sí, la mujer. No, tú te lo has buscado. Ahora, ¿no?, tenemos una de tú te lo has buscado. Tú te lo has buscado. Las otras tres de tú te lo has buscado. Hoy pensé que sería divertido tirarme un pedo en la boca de mi compañero de piso mientras dormía. Fui hacia él a tirarme el pedo y noté que caía algo más. Se despertó y me pegó una paliza que terminé con la nariz rota. Yo creo que sí, tú te lo has buscado. Claro que sí, cómo no. El otro, a ver, adelante por favor. Hoy estaba tan confiado que el Madrid ganaría el partido contra el Barça, que me gasté todo el sueldo en una web de apuestas. Todos los resultados iban a favor del Madrid. Hasta junio no vuelvo a cobrar y aún tengo que pagar la hipoteca de este mes. Y como sabemos, el Madrid no pasó. Tú te lo has buscado. Tú te lo has buscado. Hoy olvidé hacer algunos deberes del inglés y aprovechando que eran ejercicios online, le dije a mi profesor que no me funcionaba la conexión a internet. Se lo dije por mail. ¡Ah, caramba! ¡Qué tremendo! No, ahora creo que ese sí se ese lo sí te lo atu- Y eso, aparte de todo, merece un zape. Uh-huh. Un zape en la cabezota. Pues tremendo. Visítenlo, ascodevida.com, una página en donde ustedes pueden desahogarse y darse cuenta de que pues su vida gris y con tantos problemas, pues hay siempre gente a la que le va peor. Así y eso es. De algún modo, pues el repartir la mala onda entre muchos, pues ya nos toca de a menos. Aquí Tita nos está compartiendo una nota que dice que a su padre le robaron un árbol gigante. ¿Cómo está eso, Tita? ¿Cómo que le robaron un árbol gigante? Yo creo que con todo y raíz llegaron en una estaquita, así, órale. Esa, mi árbol y yo, y lloró su madre, el padre de Tita, caramba. Bueno, pues vamos a rock and roll, Renecito, ¿qué te parece? Me parece perfecto. ¿Y qué es lo que nos vas a programar a continuación? Pues ahora les vamos a recetar algo, pues les escarbemos por aquí a ver qué encontramos. Ajá. Que siempre, bueno, la audioteca de René Venturoso siempre está llena de sorpresas. Abre la audioteca, Renecito, y ponos una rola. Pues para toda esa gente que ya se lo buscó, vamos a dedicarle esta rola de Radio Texas que se llama Voy a Buscar Problemas. Exacto. Ah, caramba, muy buena tu ligadura musical e ideológica. Bueno, pues esto sigue siendo Source X Arroz Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah, ahora sí lo dijiste bien. Muñeca, que te portas así. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, qué pasado, qué pasado. No sé por qué tú te portas tan esquiva. Por qué tú te portas tan esquiva. No sé por qué tú te portas tan esquiva. Por qué tú te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Querido auditorio, bienvenidos a su sección. Usted pregunta, Godzilla responde. El espacio en el cual Godzilla abre su mente y corazón para que ustedes despejen esa duda que les quita la razón. Así es, y si la sapiencia de Godzilla, la infinita sapiencia de Godzilla, le es útil, querido ciberradionauta, puede enviarnos su cuestionamiento a la siguiente dirección electrónica. surfsexradio@gmail.com. Repetimos. surfsexradio@gmail.com. Y en esta ocasión, precisamente, toca el turno a los ciberradionautas hacer la pregunta a Godzilla. Así es. La pregunta del día de hoy, señor Godzilla, ¿está usted presente? Perfecto. La pregunta del día de hoy la va a hacer Coyote, pero fue sugerida por una persona del auditorio. Así es. En nombre del auditorio, señor Godzilla, muy buenas noches. Quisiera preguntarle, ¿por qué los Picapiedra, al vivir en la Edad de Piedra, festejaban la Navidad? sabía que Santa Claus fuera tan viejo. Caramba, yo pensé que esa respuesta la había visto en Los Simpson, el hecho de que en Navidad todo mundo, aún sin ser católico, adoran a Jesucristo. No podría estar más de acuerdo. Le agradezco mucho, querido señor Godzilla. Le daría a usted un abrazo si no tuviera tantas verrugas. No, disculpe, por favor. Bueno, esta fue su sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Godzilla, pero antes a Los Gatos Negros con Esquiva, Esquiva, Esquiva. Y antes esquiva a Radio Texas con Voy a Buscar Problemas. Así es, entonces pues un par de rolas para que se prenda bastante. Y la pregunta de Godzilla, no podría estar más de acuerdo. Creo que en mucho tiempo Godzilla no me dejaba tan satisfecho en una respuesta. Y bueno, ¿quién lo iba a pensar? Santa Claus se ve viejo, pero no, yo no pensé que demasiado, René Venturoso. Pues no, es que como que San Nicolás era un hombre cristiano, ¿no? Para empezar. A lo mejor su fe lo ha mantenido vivo. Quizás quizás sea el momento de revirar. O a lo mejor es como el Capitán Manhattan de los Watchmen. Que no tiene un periodo de tiempo establecido. Exactamente, que no es él, ni no hay presente, ni futuro, simplemente es. Existe. Exactamente, caramba. Pues estamos... Ay, ¿no será el Doctor Manhattan también? Ay, en fin. Bueno, pues muchas gracias a todos. A ver. No, espérame, todavía no tengo. Ok. Ay, gracias por sus mensajes. Les recordamos que pueden enviarnos sus mensajes de audio a través de sorsexradio@gmail.com. Ahí nada más púchenle en F4 y graben su mensajito en su micrófono y nosotros lo retransmitiremos. F2, perdón. Y nosotros lo retransmitiremos con mucho gusto. Así es, nos acaba de llegar uno, entonces por eso nos distrajimos un momento, pero lo vamos a transmitir inmediato. Así es. Inmedito. Expedito. Eso es lo que quiero decir. Expedito, exacto. Estoy al público en lo que yo preparo todo. Oye, el expedito se me hace una cuestión como la nota que manejábamos hace rato, que ese cuate se quería aventar una flatulencia en la cara de su compañero, pero al no salirle flatulencia y a salirle con premio, a eso también le puedes llamar expedito, ¿no, René? Sí, porque iba a ser un pedo que no lo fue, ¿no? Exacto, entonces es un expedito, efectivamente, o sea, algo que se nota. Y bueno, pues les invitamos a que visiten esa página que les mencionábamos, queascodevida.com, en donde seguramente pueden sentirse más afortunados en el momento en de que leen las desgracias ajenas, y bueno, de esa manera pues se pueden compartir. Y bueno, también Godzilla, les agradecemos mucho a toda la gente, a todos los fans de Godzilla. Ya ahí nos confiesa Leticia Europa que también es su sección favorita. Y bueno, pues les recordamos que todas las características de Godzilla son propiedad de Toho TV. Así que por favor, Toho TV, no nos demandes. Así es, gracias Toho TV. Y tenemos más saludos. Aquí dice Sabina que hola, saludos al Coyote y que le mandes un saludo. Ah, Sabina, preciosa como la flor, te quiero mucho, muy buena vibra. ¿En dónde estás? Repórtate, por favor, queremos verte. Vámonos a empinar el codo un día de estos. Te lo agradeceríamos bastante, bastante verte, y gracias por así comunicarte. Es. Dice que Leti que sin Godzilla tiene pajarote. Pues no, Godzilla tiene pajarote. Es hermafrodito. Exactamente, hermafroditoa. Ajá. Exacto, entonces no tiene pajarote. Oye, ¿por qué Leti está tan obsesionada con los pájaros gigantescos? Pues no sé, alguna necesidad oculta habrá, algo freudiano. Exactamente, a lo mejor todavía no pasa su etapa oral, por ejemplo. Uh-huh. Exactamente. Ah, pues vamos ahora sí a los saludos grabados. ¿Grabados? ¡Ay, qué bonitos! Ahora sí, guardemos silencio. Guardemos silencio, a continuación. Escuchen, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues un saludo a mi Miss Nora, de parte de Mr. Bobbies. Y pues a toda la banda que anda escuchando Surf Sex and Roll, pues saludos ahí a todos los subradiales. Perfecto, oye, subradiales. Subradiales, exactamente. Así ya los bautizamos gracias a Mr. Bobbies. Bobbies. Ah, perdón. Ok, pues que le manda saludos a su vez a nuestra amiga maestra Antípoda. Así es, Nora hasta el otro la lado Cruz, del mundo. Que ahorita está, pues, enseñando a los canguros a saltar más alto. ¿Ah, sí? Sí, a los koalas a hacer más marsupiales. Más marsupiales todavía. Así es. Exacto. No, está mal, tienes que meterte más en la bolsita. Y a los dingos, cada vez más inmigrantes ilegales. Exacto, porque los dingos no son nativos de Australia, si no lo sabían. Exactamente, los llevaron los ingleses, ya los dejaron, se convirtieron en perros salvajes, pero están bien bonitos, ¿no? Sí, está ese color no como naranjizo que tienen. Exactamente. Exactamente. Y bueno, pues un saludo a toda la banda y gracias, gracias por escuchar Sol Sex and Roll Radio. ¿Por qué no nos vamos a más rock and roll, Renecito? Me parece perfecto, pero antes vamos a ver si la gente está diciendo algo. Creo que la gente anda muy animosa. Sí, está muy animosa. Aquí ya llegó nuestro amigo Hodge. Saludos, Hodge, ya te extrañábamos, el señor ahora es un skinhead. No sé qué sea porque no lo he visto. A lo mejor Rastaman todavía. Es un Rastaman. Rastaman. Exacto. También a nuestra amiga Carrito con K. Carrol con K, que nos debe una botella de vino y unas películas. Ah, pero nos envió una información que ahorita prontamente vamos a compartir con todos ustedes. Ay, gracias, Carrol. Y también a la Letusa, que los pajarotes les gustan desde niña. Las águilas y los búhos, me imagino. Ah, ¿no? Ok. Y también está en la ciudad, se quedará aquí 2 o 3 meses. Eso es un mensaje, creo que es tirado para Coyote. Para Sabina, no, Sabina, pues mejor vamos a verla, Renecito, vamos, ojalá y se deje ver, seguramente te caerá muy bien, es una niña de altos vuelos. Y ¿de una, altos vuelos? No, interesante fotógrafa, una chica que hace muy buenas ilustraciones. Es ella, que colabora en la Fábrica de Mitos. Exactamente, por favor, Sabina, visita fabricademitos.com, porque desde cualquier rincón de México, porque ella se la pasa viajando, dando el rol por todos los rincones del país, si te encuentras en algún lado y quieres ponerte en contacto con nosotros, ¿por qué no compartes tu arte a partir de fabricademitos.com? Te invitamos a que seas una colaboradora más. Así es, venga, venga, porque todos los colaboradores y sobre todo colaboradoras son bienvenidas. Exactamente. Bueno, pues esto sigue siendo. Pero qué bueno que nos vamos a poner. Ah, pues ponte al Hickory Dop, ya que estábamos hablando del surfrito y de que cómo ha evolucionado nuestro querido camarada guitarro de esta agrupación. Pues vamos a escuchar algo que tiene ciertas fusiones raras, un tanto con influencias ahí de Gotham Project, que es una onda como de tango electrónico que hace Hickory Dop. Les invitamos a que visiten su MySpace. Es con X, Hickory, del peyote, Hickory, Dop y Dop, del Dop, repetición del reggae. Y bueno, pues, ¿hay algún mensaje? Sí, aquí dice que saludos a todos a los del programa desde Tlanepantla, por el momento, de parte de Sabina. En Tlanepantla, así es. Bueno, pues, un saludo hasta ella, hasta Tlanepantla, y le dedicamos esta melodía que está muy bonita, ojalá y te logre poner en sintonía. Te prenda, ¿no? Y esto sigue siendo... Sorsex and Roll Radio. Por... Conexión Rock. Y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Así es. Yeah. Sex and Roll. Sex. Sabemos. Sex. Lo que no te... Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal... Impaciente, un enamorado raptó a Lupe en la villa. Un sujeto llamado Félix se raptó a Guadalupe Espinosa Barroso, de 13 años, de una calle de la colonia Panamericana en la villa de Guadalupe. Fue el padre de la menor quien presentó a denunciar el hecho. Los acusados no han sido detenidos y la chica sigue sin aparecer. Música. Estamos de vuelta, escuchamos a Sammy Hagar con Heavy Metal y a Hickory Dove con Y Despertar. Exactamente, y bueno, cambiamos el fondito un poco después de que ya habíamos utilizado el mismo durante varios programas. John Buson Trio, ya tenemos a los hermanos Farina. Exactamente, Santo y Johnny, una dupleta de músicos bastante interesantes y que en este disco específicamente que estamos fondeando, pues un cover de los Beatles, ¿no? Así es, bueno, es covers de los Beatles, de algunas bandas famosas o música popular, ya sabes, Brasil y... Ella es azul. Es el Blue Moon. Ajá. Ay, qué bonita canción. Bueno, pues saludando y después también escuchamos, después de las rolas, escuchamos la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal en la voz de René Venturoso. Y bueno, pues este hombre Félix se llevó a Lupe de 13 años de edad y se la raptó, quién sabe con qué cochinos fines. Pero bueno, se acostumbraba hace 50 años aquí en la Ciudad de México, todavía una zona semirural en donde esto de robarse a la novia pues, todavía se estilaba, ¿no? Sí, sí, pues y de hecho todavía se estilan en ciertos lugares de Chiapas. Sí, sí, pero hace 50 años de aquí todavía en la Ciudad de México. Sucedía, pues sí, eran usos y costumbres. Exacto, pero que cosas que han desaparecido y que ahora hasta con lo de la influenza pues ya somos ya más primermundistas. Más cuidadosos. Exactamente, más alejados y bueno. Sí, a ver, sana distancia, por favor. Exactamente, no estornuden junto a alguien porque si estornuda, pídale perdón de rodillas. O les pueden llegar con una katana, ya no sabemos qué clase de locura nos podemos encontrar en la calle. O si subes fotos al Facebook te pueden cachar. Exactamente, tengan mucho cuidado porque el Facebook, el gran Big Brother, que junto con el resto de las comunidades sociales, pues se ha convertido en el coco de muchas parejas. Así es, pues resulta ser que el Facebook ya es el evitamatrimonios por excelencia en ciertos casos, porque si tú te acuerdas habíamos mencionado de divorcios, despidos. Exacto. Ya el internet tiene la culpa de todo. Pues ya le echan la culpa de todo a la red de redes. Y así bueno, es. Pues resulta ser que una mujer buscando entre las, viendo el perfil de su novio, estaban a una semana de casarte, hay que aclarar. A una semana de casarte. 7 días. Pues encontró una foto reciente, o sea, tú dijeras, no, pues es una foto vieja. Tiene, ¿no?, ya 2 años, mi amor. Sí, una foto antes de que anduviéramos. Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, dicen. Exacto. Entonces, pero resulta ser que lo encontró embutido, embebido en los pechos de otra chica. Caramba, ¿y por qué cuelga ese tipo de material? Empezando por no, ahí. No, el problema yo creo que no lo colgó él. El clásico de que cuelga alguien en la foto y la etiqueta y ¡pum! ¡Uy, qué ¡pum! Terrible! ¡Qué terrible! Entonces, bueno, pues... Es un arma de doble filo porque luego a veces no puedes compartir las fotos de tus amigos con los amigos porque bloqueas. Pero también pueden suceder estos casos. Exacto. ¡Uy, qué tremendo caso! Y bueno, pues obviamente la mujer ya no quiso nada de nada con ese hombre. No, pues obviamente no, dijo. Ah, qué bueno que me di cuenta que era un cerdo y que tenía influenza. Exactamente. Pues, pero bueno, también esto me parece, bajo ciertas circunstancias, como uno de esos argumentos por los cuales un hombre puede también divorciarse. O mujer, exactamente. Y hay algunas que también suenan un tanto absurdas, pero que nosotros queremos compartírselas para que, bueno, ya dejen atrás esos sucios pretextos como... Perdón, mi amor, es que no eres tú, soy yo. Creo que debemos darnos un tiempo. Necesito pensar. Tú. Sí, no soy tú, soy yo. Es el clima, es la influenza. Exactamente. Ya la influenza es la nueva excusa preferida por todo el mundo. Exactamente. No te puedo besar porque creo que estoy contagiado de influenza. Exacto. Bueno, pero hay algunos otros argumentos. Así es. El hombre que se divorció de su mujer porque era demasiado tímida para tener sexo después de un año de casados. Exactamente. Esta es una nota de un surcoreano que, bueno, pues ya fastidiado de que su esposa pues no le diera acá el chucuchuco. Porque ella argumentaba, no, es que la primera noche me dolía la cabeza, la boda. Exacto, pero ya 10 años. Ya, hija. Un año. Un año. Ah, bueno, ya 10 años. Digo, pero son 364 días extra que, exacto, que desaprovecharon totalmente. Que le tuvo que haber hecho la mola al compañito, seguramente. Y de hecho, firmaron un acuerdo prenupcial en el que decía que pues iban a tener sexo para tener un chamaco, ¿no? Y pues no, nunca hubo tal porque pues nunca hubo sexo. Caramba, qué tremendo. Entonces este hombre pues, decidió separarse de esta mujer, la cual pues no pretendía tener ningún tipo de contacto con él. Así es. Y el segundo caso es mujer de Arabia que se divorcia de su esposo después de 30 años de matrimonio porque él quiso verle el rostro. Exacto. Y bueno, pues resulta que obviamente estos países ahí del medio, del Miedo Oriente, como dice René Venturoso, al ser tan fundamentalistas, pues no permiten en muchas circunstancias ver el rostro de tu propia mujer. Y después de 35 años de estar casados, esta mujer dijo, ya estuvo bien, Saif. Tienes que darme el divorcio porque me has visto la cara. Mi cara, porque trató de ver, o sea, la mujer estaba dormida. Le querías ver la cara. Imagínate, estaba dormida con el velo encima. Y pues dice, velo, pues velo. Velo. Entonces, pues quería verle el rostro. Y no se pudo. Y bueno, ya, pobre Zahir, tuvo cachó. lo puso de sandalias en la calle. La mujer que se divorció de su marido porque el perico empezó a decir... Maldito perico. Empezó a decir, divorcio y sé paciente. Y entonces esta mujer al ligar los campos semánticos dijo, divorcio y no te, y como no te desesperes. No te impacientes, pues seguramente ella intuyó, esto es lo que dice el muy carajo con su amante a través del teléfono o algo así. O hasta la trae aquí, por eso hasta el perico sabe. Entonces, Hasta el perico sabe lo que yo no. Y bueno, resulta que también le pidió divorcio. Y pues sí pasó. Tremendo caso. Y esto sucedió en China, hay que aclarar. Ajá, ¿dónde más? Y luego una pareja de octogenarios que se divorcia después de 60 años, porque después de 60 años se enteró que el angelito de octogenario tenía una affair. Exactamente, pero bueno, pues ya esa edad, ya para qué, ya estás en el ocaso de la vida, ya mejor te toca resignarte y no crecer. ¡Ay! y resignarte y morir lentamente y solo. Así es, este es un guiño, muchachas, para que vean que no, el hombre perfecto no existe. No existe, chavas, así que pues, acéptenos. El siguiente. Estaba hablando más de que acéptenos con nuestras debilidades y virtudes. La mujer que se divorció de su marido porque limpiaba en exceso. Exacto, caramba. O sea, se quejan de que dejamos los calcetines tirados por la casa, de que orinamos en el por fuera de la taza del baño. Y en cambio, llega uno que es muy hacendoso, mandilón y levanta todo. Exacto. Y también les choca. Un buen mozo, como dijeran las suegras. Exactamente. Y hacer un obsesionado por la limpieza. Digo, ya, Manuel, ya estuvo bien, ya. Deja cochino, aunque sea un rato aquí. O vamos a hacer cochinadas tú y yo. Ya a lo mejor era esa la también, cuestión. Dice, no es que el sexo es muy cochino. Ay, no, exacto, vamos a mantenernos sanos. Y célibes. Dice, menos por ahí. Ok. Y bueno, pues esos son los argumentos, algunos argumentos. Tenemos los primeros cinco, vamos a continuar con los siguientes. Exactamente, cinco. Regresando de este corte musical en donde René Venturoso nos va a recetar una muy bonita melodía, que se trata de... Vamos a poner esto que se llama... La hiedra venenosa de los coasters. Exacto, bueno, dedicada para la Poison Girl, una chica pinchadiscos de Puebla, de Los Ángeles Caídos, que también escucha este programa y que pues se presume que llevará a Sur Sex and Roll Radio a tocar a una fiesta para junio allá Puebla. ¿Ah, sí? Qué bueno. Qué buenos gustos, sí. ¿No? Sí. Exacto. Esto pues, sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la fábrica de mito. Que es lo mismo que al revés. Y de reversa, mami, no. She comes on like a rose, but everybody knows she'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around. She's pretty as a daisy. Man, she's crazy. She'll really do you in if you let her get under your skin. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a creeping around. Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool ya, and whooping cough can cool ya. The poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy, poison ivy. Late at night while you're sleeping, poison ivy comes a-creeping around. Measles will make you bumpy, and mumps will make you lumpy, and chicken pox will make you jump and twitch. A common cold will fool ya, and whooping cough can cool ya. The poison ivy, Lord, will make you itch. You're gonna need an ocean of calamine lotion. You'll be scratching like a hound the minute you start to mess around. Poison ivy, poison ivy.

Caramba. Que nos mande un mensajito. Sí, por favor, a través de sorsexradio@gmail.com. Sorsexradio@gmail.com. Exactamente. Saluditos a toda la gente que está amablemente escuchando. No sigue ahí Sabinita, sigue ahí, claro, Alejandrita, sigue ahí Leticia Europa. También a nuestra querida amiga Eli, que ya nos está escuchando. Y que se ve muy bien. Sí, nos manda saludotas con esa foto, Eli, ¿eh? Exactamente. Y René, yo así como que, ay. Vieras de ver cómo pones a René Venturoso con esa fotografía de tu perfil, querida Eli. Y que no, más bien es muy fina. No, exacto. Es que eso es lo más bonito de la foto. Que es muy fina y erótica. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues, gracias a toda la gente que nos sigue escuchando. Y les recordábamos que estamos en la cuestión de los pretextos o los argumentos. Los argumentos más ridículos para un divorcio. Así es. Y bueno, nos quedamos en el número 666. El marido que se divorció de su mujer porque le mintió en la edad. Así es, bueno, al darse cuenta de que la mujer había sido engañada durante muchos años. El hombre, o sea. Exactamente, le preguntó a su mujer cuando se conocieron, cuando se casaron, ¿y cuántos años tienen? Pues era 4. Ah, sí, 24, okay. ¿Verdad? Sí. Y después cuando vio su identificación, caramba. Resultó que tenía 30 años en el momento, 10 años después, o sea que tiene ahora 40. Exacto, y ahora vive sola y amargada por haber... Cuarentona. Y cuarentona, señora de las 4 décadas, así. Pero es. Yo creo que también fue una exageración por parte de... ¿No? Ah, por supuesto, que lo fue, pues ya estaban juntos, ya estaban ahí. Digo, ya tanto tiempo nomás porque... Ay, bueno. Y además no le mintió en realidad. Además de enojarse, ¿no? Así nomás de... Simplemente, bueno, me voy a enojar contigo. Simplemente lo omitió, ¿no? Y una omisión no es una mentira. Digo, está bien que te enojes, pero para divorciarte. Claro, no, es demasiado. Y bueno, otro que híjole, a mí estos no se me hacen tan absurdo. Muy rasposo, sí, sí el sí, asunto. Porque sí se ha dado, que ya ha pasado. Mujer demanda el divorcio porque no aguantaba a su suegra a la hora del lunch. Pero solo en la hora del lunch. Solo en la hora del lunch, que seguramente la suegra era de esos tipos de comentarios. Ha sido de, ay, Rodolfo, si te hubieses casado con Juliana... Ella era mucho más bonita y tenía más dinero. Ella le salían albóndigas redondas, ¿eh? No cuadradas como las de Rocío. O el arroz pastoso que da esta. Que parece engrudo. Exacto. Ya me imagino, sí, y es gacho. Hasta que pues la mujer, cansada de los maltratos de la suegra, dijo, bueno, ya estuvo bien, vieja roñosa. Pero aguantó bastante, 10 meses. 10 meses, no, o poco, sí, como lo quieras. No, digo que mucho, ¿no? Quién sabe, a lo mejor era totalmente imposible. Y bueno, otro de los casos. Aquí vemos que a veces hay ciertas personas que son muy... codiciosas, avariciosas y envidiosas. Exactamente, y bueno, un hombre... Una mujer se separó de su marido porque él cuidaba mucho a sus mascotas. No, deja las mascotas, sino no solo las de él, sino a las de la calle. Exacto. Él se la pasaba durante 20 años que tuvieron de matrimonio, se recogió hasta 20 perros callejeros. Exacto, y bueno, a lo mejor era como nuestras amigas chocolateras, esas allá de Tijuana. Sí. Que si no saben de este caso de la chocolatera, pues visiten la fábrica de mitos. Exactamente, póngale ahí chocolateras, fábrica de mitos, y los llevará a un caso bastante extraño, en donde la señorita Galletita, la señorita Cookie, de allá de Tijuana, Baja California, mucha ironía, hay que aclarar. Con mucha ironía y buen sentido del humor, pues nos habla de un caso, pues también rudo, ¿no? En cuestión de que las autoridades llegaron allá. Y bueno, ya. Mejor léalo. Exactamente. Lo comentamos. Fábrica de mitos, las chocolateras. Y bueno, otro argumento para divorciarse, René Venturoso. Mujer se divorcia de su marido por promocionar los Juegos Olímpicos. ¿Pero cómo fue esto? Ah, pues resulta ser que el marido, pues, en un alboroto de hormona o de sentir la nueva juventud. Aulita la iglesia, o voy a atravesar la China en tela coliendo. Exacto, eso fue lo que dijo nuestro amigo Shen Xin. No, Wang Yunting. Exactamente, y se aventó, y ahorita regreso. Y entonces le dijo, a ver, muchachito, ¿a dónde va usted? Si hace el maratón, nos divorciamos. Pero voy a promocionar los Juegos Olímpicos. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? De nuestros ahorros. Dame el divorcio ya mismo. Exacto, ya mismo. Exacto, y bueno, terminaron por divorciarse también. Esto, pues, parecerían cuentos chinos. Falta de espíritu olímpico de la señora. Exactamente, siento que los Juegos Olímpicos resaltan lo mejor de nosotros como seres humanos. Y China, en donde se respetan los derechos humanos, claro. En donde el hombre realmente puede ser libre. No ponen como animales a la gente. Exacto, ni mucho menos a los absoluto. Mexicanos cuando tienen influenza. No, a ellos los tratan muy bien. Y bueno, les agradecemos a los chinos. Y bueno, pues ustedes van a decir, bueno, pues un argumento también son las cuestiones. Yo creo que este argumento podría ser como en relación como lo que dice luego Leticia Europa, ¿no? Que le gustan los pajarotes grandes. Híjole, ten mucho cuidado, Leticia Europa, no te vayas a divorciar por una situación así. El hombre que se divorció, que enfrentó el divorcio porque su mujer se enteró que tenía el peñe chiquito. Exactamente, él utilizaba una prótesis, una prótesis, exactamente, para que pues simulara que el miembro viril era mucho más viril, exacto, porque seguramente su esposa así, ya te dije, Manuel, que el tamaño sí importa. Y tu hermano, Manuel, es grande. Bueno, pues resulta ser que, pues, en medio del acto sexual, que al pobre tipo se le rompe la prótesis. Híjole, entonces se dio cuenta, desencantada mujer y ganosa, seguramente en extremo ganosa. Le dijo, quiero el divorcio. Quiero el divorcio ya mismo también. Uh-huh. Y bueno, pues pobre Manuel. Y eso que el tipo pobre le Manuel, dijo, ya ves por qué se llamaba así, Manuel. No, pero el tipo le dijo, oye, pero me lo puedo volver a poner. No. No, sí, pero no conmigo, jamás, Manuel. No, es que ya no es lo mismo. Ya me enteré de tus mentiras. Ya me enteré del tamaño en que realmente lo tienes. Así que, pues chavas, no le hagan caso al tamaño. El tamaño no importa. ¿Y qué es lo que contesta ahí Leticia Europa? Prótesis que ella era ciega y tú era tientas. Dice Leti que sí se divorciaba. Caramba. Pues bueno, vamos a seguir escuchando más Loca Lola a continuación. Daniel y la mano del coyote la daña. Y bueno, ¿por qué no proclamamos algo de...? Ah, por cierto, ya me acordé cómo se llama la vocalista de la Sonora Santanera. Se llama Sonia López. Uy, mucha razón. Y bueno, lo que escucharemos a continuación será esta rola dedicada a las madres, que bueno, es algo así como... ¿Señola? No, señora, Denise de Calaba a continuación. Eso se llama Mother. Y está a cargo de los señores del Fluido Rosa, que tampoco es como una rola que tenga mucho que ver con las madres, porque es como la canción de... Es la relación forzada por el nombre. Exactamente, pero es como la canción de Mother también de Lennon, que le tira cama a la onda, ¿no? A la madre, al abandono. Y bueno, esta canción, que vienen, pueden escuchar ustedes en el álbum de Another Brick in the Wall. De The Wall. The Wall. Pink Floyd, y eso se llama Mother. Así es. Y le cuelden que Confucio inventó la confusión, porque esto sigue siendo... Cholcha Chandol Radio. Por la fábrica de mitos y colección Lo. Que es lo mismo que Aleves. Así es. Chinito, que la Lo. Drop the bomb. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Babe, mommy's gonna help me build the wall. Do you think she's good enough for me? Mother, do you think she's dangerous? Escuchamos Surf, Sex and Roll. Like we did last year. vista. Atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Escuchamos a Pink Floyd con Mother y después a Chubichaka con Last Twisted Gun. Exactamente, y bueno, pues ya casi se termina este programa. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes los que nos hicieron favor de oírnos. Y bueno, tenemos una última nota. Exactamente, pero antes, ¿sí? un saludo de nuevo a la señorita Sabina que nos sigue escuchando. Ah, sí, y que nos gracias, Sabinita. Nos pide una foto, ella tiene una deuda conmigo, que nos va a hacer un retrato. Entonces, yo pienso que sería mucho mejor mandarle una fotografía de los Sorsex and Rollers. Y que nos haga una imagen que podemos colgar ahí en la fábrica de mitos. Me parece perfecto, eso lo haremos muy pronto. Exactamente, entonces te la mandaré, querida Sabinita. Te agradezco mucho la buena vibra. Y sí, ojalá y puedas retratar a este pal de locotorros. De locotorros, claro que sí. Y pues la nota va más o menos así. Va un poquito relacionada con lo anterior. Híjole, sí, no, créame que... O con Bill Clinton, que fue muy certudo. Que le casi le pasa lo mismo. Bueno, pues hablando de miembros viriles y de pajarotes, a todas nuestras radioescuchas que les gusta este tipo de temas, y me refiero a Leticia Europa especialmente. Bueno, pues resulta que en un terrible accidente, sí, ya sabes, mira, pues está en un carro. ¿Qué otra cosa aparte de ir de un lugar a otro se puede hacer en un carro? Pues no sé, hacer una felación. Exactamente, y vamos a hacer la del conductor designado. Tú manejas, yo manejo y tú chupas, ¿no? Sí. Exactamente. Ahora, la cosa está que está muy bien, ¿no? Si el coche se inventó para eso. Está bien, me imagino para que otra Henry cosa. Ford, sí, dijo, no, pero es un lugar cómodo para tener un asiento trasero amplio, necesita con ruedas el hombre. El problema estuvo en que le hicieron en medio del tráfico. ¿Y entonces qué pasó? Una van les pegó por atrás. Bueno, cualquier coche que les pega por atrás era el mismo. Caramba, efecto. Caramba. Entonces, por el golpe. Una mami van era conducido por una mamita. Entonces, efecto reflejo de la mujer fue apretar los dientes. ¿Y qué pasó en ese momento? Justo cuando se tenía introducido el miembro de su jefe en la boca, pues se lo cercenó. Así de fácil. Ya tenemos dos notas seguidas de cercenamientos. Híjole, no. De y eso ya como que es una amarga señal. Cuida tus cosas, René, mantén tus cosas en su lugar, por favor. Ahí, por favor, escondiditas, que nadie las vea. No, bien, que las vea solo la persona adecuada. Exacto, no, tampoco. Igual puede verlo todo mundo. Bueno, ¿por qué no traerlo hacia el aire? Pero bueno, ¿y qué pasó después? Pues ya, el tipo le tuvieron que volver a surcir el pene, probablemente no muy bien quedó. Y allá como que se le iba, sí, para el otro lado. Se tardaron bastante tiempo en sacarlos del coche prensado, ¿no? Ay, caramba. Entonces esta mujer lo traía en la boca y seguramente con los jugos gástricos y todo, pues, híjole. La saliva no le quise atar los jugos. Oye, pero sí, recuperará la sensibilidad, recuperará la... Bueno, depende del tiempo en que te lo pongan. Sí, y a este hombre, pues, desafortunadamente... ¿Y qué tanto te lo han cercenado? Porque muchas veces es... Nomás es como cuando te ponen un dedo a ver si lo puedes volver a mover. Híjole, porque hay ejercicios y todo. Caramba, hay un comentario de Leticia Europa, seguramente seguro. Se refiere, seguro tiene algún comentario que hacer. ¿Qué es lo que nos dice Renecito? Verlo todo mundo y funcionará igual. Verlo todo mundo y funcionará igual, exacto. Pues, ¿por qué no? Pero aunque... A lo mejor para él no funciona igual, a lo mejor no tiene sensibilidad, pero para la... No, pero a lo que se refería era traerlo así al aire y todo. No, aparte. ¿Ah, sí? Porque, bueno, comentábamos... Pero es que es bueno que le caiga oxígeno y solecito a cualquier parte de tu cuerpo. De vez en cuando, bien. En la playa creo que es un buen momento como para sacar para las cosas a presumir, ¿no? Para orearlas también. Orear y pasarte frente a las turistas porque extranjeras. Porque viene la parte donde el sol menos pega. Debajo de la lengua, ¿no? Uh-huh. Sería como los lugares menos soleados. Y qué bueno, pues, qué bueno que orían sus cositas, chicas. Pero pues, si nos quieren mandar fotografías aquí donde a están oreándose. Donde estén oreándose, se los agradecemos mucho. Y bueno, pueden escribirnos a sorsexradio@gmail.com. Así es, sorsexradio@gmail.com. Si quieren mandarnos, y bueno, a las señoritas nada más, por favor. Chicos, absténganse, o bien les daremos la siguiente dirección para que los chicos manden sus fotos porno. Novacamuy@hotmail.com. Novacamuy con V y con K. Manden ahí, chicos, su material pornográfico. Y la chica, sorsexradio@gmail.com. Entonces, dice Leti, nos está diciendo que el amigo de un primo se lo enyesaron. Ah, bueno, eso también ya lo hemos platicado. Por una larga noche de pasión. Sí, ya ha pasado que se puede fracturar el pene. Exactamente, o que se puede desgarrar el prepucio también. Y tremendo. Cuiden sus cositas, queridos camaradas. Esa es una recomendación de Machiles. Lávense bien, tóquense, acaríciense. Proporciónenlo. Proporciónenlo también a la menor provocación, eso sí, pero con mucha precaución. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues René Venturoso en los micrófonos de Sur Sex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en los micrófonos de Payaso de Sur Sex and Roll Radio. Así es, les agradecemos mucho a todo y cada uno de ustedes que nos hizo favor de oírnos en esta emisión que corresponde al lunes 11 de mayo del año 2009. Así es, pues bueno, nos vamos, pero no sin antes agradecerles a todos ustedes su más fina presencia. Así es, Renecito, pues vámonos con una rola, una rola esas que acostumbramos llamar las rolas tristes, o ya lo cambiaremos desde la influencia para acá, ya creo que debería de ser rolas buena onda. ¿Y por qué no poner a Ray Charles, por ejemplo? Me parece perfecto. Eso sería una muy buena melodía para despedirnos. Gracias, queridos Cyberradionautas. Muy buena vibra. Nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué te parece con Hit the Road Jack? Es una rola alegre, pero pues también es como reclamo. Y, exacto, de los divorcios, y de resistencia también, exacto, incluso, ¿no? De ya estuvo bien, déjenos Jack, de estarnos lárgate aplastando. Exacto. Recuerden, este miércoles a las 7 de la noche por Código DF Radio, la fábrica de mitos. La fábrica de mitos radio transmite por primera vez con René Venturoso también en los micrófonos. Así es, y con Coyote Lagañas en los micrófonos y con la colaboración de Jessica. Exactamente, en la producción de este programa. Y bueno, pues muchísimas gracias, nos seguimos escuchando. Esto sigue siendo. Esto fue por el día de hoy. Exactamente, pero seguirá siendo la próxima semana. Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos, que es lo mismo que al revés. Hasta la próxima. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? To treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back.